Siento que me ha traicionado la vida que no pude tener. Pierdo el tiempo aquí pensando todo lo que ya no pude ser. Sino de